fase, es una mina de esto. Fase bajo modo burbuja, cuidándonos un poquito más que siempre. ¿Cómo anda, Carlos? Pablo, Marquitos, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Cómo anda? Buen día. 7-1, está bien, ¿esto qué es? Es un set ustedes, de tenis. Ustedes, vos sabés que la vez anterior fue a San Lorenzo, hace 15 años. Mirá, qué lindo recuerdo. Vos, sí, la, qué lindo sí, recuerdo, claro, gracias. ¿Cómo acordás? Una cosa, recuerdo. Aclaremos. Sí. Pues yo lo escucho a este hombre recién. Magallane. Hoy no es feliz, no es feliz día. No, después trazamos un matiz con Cintia, obviamente. Ah, bueno. Que está vinculado a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Que también es correcto. No, está bien, como objetivo, obviamente. Sí, como todas las luchas. Todas las luchas son buscando la felicidad. Pero a mí me pasa lo mismo cuando el primero de mayo dicen feliz día. Claro. Y digo, es un día de histórico de lucha, de conmemoración, de gente que dio la vida, de un montón de cuestiones. Y claro que es por la felicidad, pero no es un día de festejo, sino de reivindicación, ¿no? Tal cual. No sé cómo decir, ¿no? Feliz reivindicación, pero pero creo que convertirlo en feliz día, de alguna manera desnaturaliza el sentido. Es un día de protesta, es un día de acá estamos, es un día... Uh-huh. Hemos conseguido todo esto y nos faltan muchas cosas. Típicamente es un día de lucha. De lucha, ¿no? Claro. Así es. Histórico, ¿no? Aparte, además. Digo, porque si no todos nos saludamos, feliz día, y digo, pucha, me hace ruido el feliz día. Bueno, el hecho de estar debatiendo alrededor de si es o no feliz, creo que tiene que ver con la jornada, ¿no? O sea, para muchas mujeres no solamente es un día... no es un día feliz porque es un día de lucha, sino hay muchas que no lo cuentan directamente, porque también hoy en este marco uno tiene que reconocer la violencia, los resultados de esa violencia machista, los feminicidios que son cuando interviene algún agente estatal o alguna instancia estatal, en lo que puede ser la impunidad, la cobertura o la responsabilidad, así que bueno, casi siempre el lenguaje nos permite ir por donde uno quiere, sí. Creo que habilita el debate, digamos, ¿no? ¿Cuál sería el lugar de la felicidad de la mujer en una sociedad machista, por ejemplo? O sea, digo como para ir reflexionando alrededor de esta jornada. Hoy son un montón de consignas, sea claro por las dudas, que tienen que ver con, incluso también con la investigación y desconocimiento de la deuda externa ilegítima y fraudulenta del FMI contraída durante la gestión de Macri. Una de las consignas que hoy se da en el marco de este paro internacional feminista. Que, insisto, para mí pone en agenda algo que debiera estar todos los días, pero bueno, hoy aprovechamos, lo ponemos todo junto. Veremos en qué podemos ayudar en ese punto. ¿En qué podemos ayudar? Bueno, no sé si quieren seguir hablando sobre el tema hoy. Nosotros vamos a seguir hasta las 12 después, seguramente, con este tema. Pero si quieren pasamos a otro asunto breve. No sé si están de acuerdo, me dicen, me levantan la mano. Usted conduce. Vamos. Adelante. No, porque hoy me puse a leer, había un título muy positivo en ámbito financiero, de un tal, se llama Mario Greenman. Mario Greenman es el presidente de la Cámara Argentina de Comercio, ¿sí? Y en ámbito financiero, la verdad que el título está, dice, este año el país va a crecer un 6%. Dije, mira, más o menos lo que dice Carlos siempre. Carlos dice que va a crecer más que el 4%. Eso lo tenemos más o menos registrado. No, disculpe, yo dijo que va a crecer más que el 6%. Más que el 6%. No, pero ¿cuánto está? No me registra. ¿Pero cuánto está presupuestado? En el presupuesto está previsto 5%. Bueno, 5. Más y yo 5. Digo que vamos a estar más cerca de 7%, vengo diciendo desde que se trató el presupuesto. Que si la pandemia, acordate, digo, si no nos juega una mala pasada, vamos a estar más cerca de 7, y ya he leído pronósticos de 6.2. El REM, que no se caracteriza por su generosidad en los pronósticos cuando se trata de un gobierno de este carácter, en el último dato bajó un poquito la expectativa inflacionaria a 40 y tanto, y subió un poquito la expectativa de crecimiento a 6.2. Ajá. Exacto. Y bueno, que es un poco el dato que toma supongo que toma este señor Greenman. Greenman. Griezmann, que tiene una página entera, Griezmann. Sí. Pero que en definitiva dice, el gobierno actuó bien y rápido. Es muy elogiosa esa nota. Ahora, yo no sé si después leíste página 22 de Clarín, donde dice dura crítica. Nos matan con impuestos. Y empieza a criticar la macroeconomía porque dice que hoy se imprime en billetes a lo loco y que nos matan con ciento y pico. No leen. Vos sabés que en enero y febrero hubo 2% de contracción monetaria y por primera vez en mucho tiempo el Banco Central no asistió al Tesoro, porque como explicamos acá regularmente, las colocaciones que se han hecho en los vencimientos de deuda local han superado las ofertas a los vencimientos y el Tesoro se ha hecho, creo que en el bimestre, de algo así como 70 mil millones de pesos que tomó de deuda más que lo que tenía de vencimiento, que le ha servido para financiar el déficit que tiene en el bimestre y no ha tenido que recurrir a la emisión del Banco Central para financiar ese déficit. Son pequeños datos de la tendencia, la pelea por ir alineando las variables de la economía, porque de eso se trata todos los días, inflación, tipo de cambio, salario, etcétera, etcétera, etcétera. Igual te quiero leer algo que dijo Griezmann. Te quiero leer algo. Dale, léemelo. Textual, porque dice, la inflación no la producen ni los salarios ni los precios, la genera la macroeconomía. Claro. Es una definición casi ideológica, ¿no? No, es permanente, ese es el debate de fondo, es decir, es exactamente lo mismo que dijo, creo que Funes de Rioja, en la reunión con el presidente. Pero no es una novedad, es lo que dicen los economistas ortodoxos, para llamarlo de alguna manera, que ponen en las variables macroeconómicas la emisión monetaria y el déficit fiscal la totalidad de los males y ignoran la existencia de la puja distributiva. Es decir, la puja distributiva para ellos no es un tema, no existe, no aparece. Entonces no son ni los precios ni los salarios, es la inflación y la emisión monetaria como los dos grandes generadores. La inflación es eso y los precios van detrás. Como hay inflación, tienen que aumentar los precios. Habría que decirle a ese señor que más allá de cualquier discusión teórica, ellos tendrían que aumentar los precios, teóricamente, si les suben los costos, no si hay emisión. Porque ¿por qué? ¿Por qué razón los obliga la emisión a aumentar los precios? Es preventivo, es por las dudas, es suponiendo que si hay emisión van a subir. Claro, entonces, digamos, vamos a ver, hay emisión, muy bien, y hay déficit. Don José, ¿por qué aumentó los precios? Usted a la gente le paga lo mismo, las tarifas, los servicios públicos que paga están congeladas. Bueno, ellos dicen porque relaciones de mercado hay más demanda. No, entonces busca, es puja distributiva. Claro. Hay más demanda, quieren ganar más. Quieren aprovechar la situación para ganar más. Claro. Entonces puja distributiva, clarito. Por eso estoy diciendo, no resiste el análisis, una discusión seria. Pues sí, es muy bien, la emisión monetaria es un factor que desvaloriza, digamos, el valor de tu moneda. Hay más moneda frente a una misma cantidad de bienes y servicios, tu moneda vale menos. Eso es el tema. Entonces se devaluó conceptualmente. Entonces, como yo quiero ganar en moneda constante, aumento el precio de mi mercancía sin necesidad de que me hayan aumentado mis costos, porque no tiene en cuenta que sus costos sufren ese mismo deterioro, que el trabajador va a ganar en esa misma moneda, y que si él le aumenta los precios de su producto, su trabajador lo que tendrá es la posibilidad de comprar menos, no más. Porque ahora, el trabajador no compra en función de la cantidad de moneda que circula, sino de la cantidad de moneda que le ponen en el bolsillo todos los fines de mes, con suerte, cuando le pagan el sueldo. Claro. Entonces, digamos, ustedes saben que yo pienso, a veces hemos discutido, yo no creo que se puede emitir sin control, porque efectivamente eso tiene un efecto sobre la economía. No creo que se puede tener déficit fiscal sin control, porque eso tiene efecto sobre la economía. Pero negar la puja distributiva en la generación de los procesos inflacionarios es, como mínimo, yo diría, una subestimación de un factor importantísimo. Guzmán habla siempre de la inflación es multicausal, dice. Claro. ¿No? Pone todo adentro de la bolsa, es decir, no niega lo macro, y también habla, porque tras cartón dice, nuestro objetivo es que los precios le ganen, que los salarios le ganen a los precios, que haya recomposición. Y esa es la clave. Ahora, Carlos, también negarla es parte de una situación un tanto hipócrita, digo, porque ninguno de los actores de los que efectivamente están discutiendo estas cosas desconocen que la puja distributiva es uno de los factores, ¿no? Sí, absolutamente es así. El tema es que por ahí uno lo podría complejizar un poquito más y te diría, cuando decimos hay que desdolarizar, desindexar y demás, estamos tratando de sacar eso de la cabeza. Porque si efectivamente vos querés ganar en moneda constante y no te importa lo que pasa en el ámbito interno, vos, por ejemplo, sube el precio internacional del gas, sí, y el tipo que produce gas en la Argentina siente que lo tiene que aumentar, aunque sus costos no aumentaron. Entonces, cuando el presidente dice, vamos a mandar un proyecto para definitivamente desdolarizar las tarifas, está diciendo eso. Muchachos, las tarifas hay que construirlas desde los costos, no desde el precio internacional. Si nosotros producimos, vamos a asumir, bueno, vamos a importar el 26% del gas que se va a consumir. Por lo tanto, podríamos asumir que va a haber una incidencia del precio internacional en el costo final promedio que tiene el gas, porque ese 26% que importo va a estar determinado por el precio internacional. El resto, mano de obra argentina, los mismos caños, los mismos camiones si van en camiones, los mismos impuestos, todo igual. Entonces, ¿por qué sube el precio internacional? Por un tema de rentabilidad, de posibilidad de maximización de la rentabilidad. No hay otra razón. Por eso, nosotros tenemos que ir a un debate donde los precios estén vinculados a los costos. Además, te voy a decir una cosa. Claro. Yo te acabo de decir, hace 2 meses que no se emite. Sí. Hace 2 meses que el central no emite moneda. Hace 2 meses que el Estado consiguió financiamiento genuino para atender el déficit. ¿Por qué hay inflación del 4% en los 2 meses? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué bueno. Digo, ¿por qué? No es por la macro, ¿no? No. Claro. Digo, porque emisión por no hubo. Hubo 2%, creo, de contracción monetaria. Está bien. Digo, para que veamos que en el medio está la puja distributiva. Es perfecta eso, ¿eh? Es incontrastable, eso es incontrastable. Y bueno, y durante los 4 años de macrismo lo mismo, ¿no? Igual vos decís eso y te van a decir, nos matan con impuestos. Aumentamos porque con impuestos. Sí, sí. Habría que ver cuál es el nuevo impuesto que se votó, porque hasta ahora lo que vi es que hay una baja de impuesto a la ganancia que va a ir al comercio, al consumo, ¿o no? No, la baja de impuesto a las ganancias que va a ir al consumo es la que pagan los trabajadores, no las empresas. No las empresas. A las empresas, en el mismo proyecto, se le piensa anular una reducción de impuesto a las ganancias que estaba dispuesta por la administración macrista y que tendría que entrar en vigencia en este momento, y que la idea es que no entre en vigencia para compensar el costo fiscal que tiene la disminución del impuesto a las ganancias para los trabajadores. Es decir, pero a los empresarios habría que decirles que ese impuesto a las ganancias, si no ganan, no los tendría que preocupar. Claro, está bien. Porque un trabajador tiene un ingreso fijo. Entonces vos decís, si gana más de tanto, menos de tanto, paga. Una empresa paga impuesto a las ganancias sobre las ganancias. Si efectivamente no le va bien y no gana, no tiene impuesto a las ganancias. Claro. Aunque la nominatividad deja de ser importante. Claro. ¿Se entiende? Uh-huh. Pero bueno, el tema impositivo va a estar siempre en el eje de todas las discusiones, porque si no, la economía sería magia. Es decir, las políticas impositivas definen el carácter de un gobierno, porque es a quién le saco para darle a quién. Ahora, cuando el gobierno dice vamos a cambiar la política tarifaria de los servicios públicos para tender a que se pague según la capacidad de cada consumidor, también está diciendo algo parecido. Es decir, está diciendo, vos tenés que consumir luz o gas porque es una necesidad y un derecho. Uh-huh. Y lo tenés que pagar como una proporción de tus ingresos. Y no puede la tarifa ser un tema neutro. Ahora, como hay un prestador privado, y ahí entras en una discusión más de fondo, yo la digo siempre y la planteo porque creo que es un debate que nunca tenemos que olvidar, es razonable que el que provee de servicios públicos esenciales que son considerados derechos humanos sea alguien cuyo objetivo es la maximización de la ganancia. O deberíamos ir a una prestación de servicio público donde el prestador tenga que ver con el carácter del servicio. Pero bueno, tal vez no es tema para la coyuntura, sino para el Consejo Económico y Social, como he escrito en alguna nota este fin de semana, diciendo, bueno, el Consejo Económico y Social está planteándose 1000 días un objetivo de en qué país queremos vivir, un modelo de país para dentro de 3 años. Muy bien, pareciera que este es un tema que debería estar en esa agenda, ¿no? ¿Cómo le va, Hamilton? Pareciera que sí. Aprovecho. Ahí lo tenemos, Hamilton. Buen día, ¿cómo andan? Qué trabajo hablar con la boca ayer. Sí, estaba comiendo una vainilla. Buen día, Marcos, buen día, Pablo, buen día. Buen día, caballero. Mariano, querido. Buen día, Mariano. Marcelo, caballero. Mate con vainilla. Quiere sumarse al festejo del 7-1, ¿no? Y le ganaron a Vélez, ¿sabes cómo festejo? ¿Cómo que ahora me va a decir que Vélez no, me va a decir que Vélez no es buen equipo? No, no, por el vínculo. No, yo lo entendí. ¿Sabes cómo los gritaba ayer? No, mentira, no gritaba nada, pero no importa. Tengo una pregunta, Carlos, respecto de un dato que viene. Esta semana se va a conocer el nuevo índice de precios. Sí. Se habla de que va a ser un poco menor al 4%. Pero sí, pero no mucho. Pero que de todas maneras, otra vez, los alimentos le van a superar el índice general. Sí. Y ahí hay un problema, porque esto viene ocurriendo desde hace bastante tiempo, y todo lo que se está hablando en términos de que los salarios le ganen a la inflación son 2-3 puntos, o 4 a veces, por encima del índice general. Si, vos podés tener una recomposición, pero sin embargo seguís aumentando la cantidad de personas que entran en situación de pobreza, digamos, ¿no? Porque la canasta es lo que marca efectivamente la pobreza. Creo que cuando tengamos los datos de pobreza nos vamos a sorprender gratamente, si se puede decir gratamente, porque la creación de empleo que se está observando debería ir alterando también ese índice de pobreza. Y vamos a seguir teniendo números horribles, pero no tanto. Me parece que vamos a empezar a ir hacia el sendero de ese índice horrible que teníamos antes, de la pandemia, que hay mucho por recoger. Pero si el nivel, por ejemplo, del empleo registrado en el sector industrial está como en febrero, hay un montón de gente que ha recuperado su ingreso. y todas las actividades que se han ido recomponiendo en enero, febrero, desde el sector turístico, hotelero, etcétera, etcétera, donde muchísima gente que estuvo sin trabajar un montón de tiempo volvió a trabajar. Me imagino que cuando dentro de 3-4 meses, porque eso viene con atraso, son mediciones complejas, conozcamos el índice de pobreza de febrero, o por ahí, o de marzo, nos vamos a encontrar con que esos índices han iniciado el camino de la mejora, no del empeoramiento. Estoy, me animaría a asegurar que tiene que ser así. Si está creciendo la actividad económica y está creciendo el empleo registrado, deberíamos pensar que está bajando la pobreza. Volviendo un cachito a lo anterior, creo que fue Culfas en conferencia de prensa el viernes pasado, cuando salió de la reunión de otra reunión con empresarios de alimentación de precios y salarios, sí. Digo, volví a repetir algo que Alberto Fernández viene sosteniendo, que siempre la vocación es del diálogo, pero que eventualmente el Estado tiene su potestad y la va a ejercer, digamos, ¿no? Digo esto porque en términos de alimentos, lo que se comentó el fin de semana es que se detectaron hasta un aumento del 30% injustificado en dólares en el primer eslabón de producción, que yo supongo es quien industrializa, pero le compra, el primero que le compra, digamos, al productor, ¿no? Hay todo un debate. Buenos días, señora Sandra. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos. Gracias, Sandra. Están analizando mucho todo el tema en base. O sea que la composición del precio final es compleja. No entra solo el producto, sino, por ejemplo, cómo se envasa, cómo se transporta. Sí. Hay infinidad de factores. Creo, cuando uno dice cadena de valor, analizarla, yo vengo machacando este tema de la cadena de valor, es justamente entrar en todos los componentes que hacen al precio final que paga el consumidor. Incluso, seguramente, entrarán los gastos de publicidad, un montón de cuestiones que a veces ojalá. Uno dice... No, sí, están, ¿cómo no van a estar? No, ojalá se observen con el detalle que vos los hacer en términos de publicidad. Muy difícil. Ahora, ¿cómo se imaginan esa escena? Perdón, Robert, cierro con esto. ¿Cómo se imaginan o cómo nos imaginamos la escena? En un momento determinado el gobierno va a decir, bueno, terminamos las reuniones, lo que nos dimos cuenta es que efectivamente en este punto, de todas las cadenas que analizamos, está este incremento injustificado. Conversamos con un sector y aceptaron que lo van a corregir, y conversamos con otro que no lo aceptaron, así que vamos a tomar estas medidas en concreto en esta cadena. ¿Esa será la escena? Yo trato de imaginarme en qué momento esto se traduce en algo concreto que baje los precios, digamos, ¿no? Con sinceridad me cuesta, y no por pesimista histórico, al contrario. Mirá, no hay demasiadas hipótesis al respecto. Es, o hay un acuerdo en el que se establecen cosas y el Estado no renuncia a su capacidad de verificar que esos acuerdos sean obligatorios, se cumplan, o tendrá que haber resoluciones. Y luego otra vez el Estado deberá tener que encargarse de que se cumpla. Mirá, el Ministerio de Trabajo señaló en su último informe panorama del empleo registrado que entre puestos recuperados y levantamiento de suspensiones, el año pasado 450.000 personas volvieron al trabajo. Información que está hoy también en los diarios, hablando de esto, yo lo dije sin dato, Sí, sí. Tiene digo, que bajar. ¿Para qué? Porque los datos buenos también hay que darlos, porque si no solo damos los malos, ¿no? No, pará, no es un yo no doy un dato malo. Pero ¿quién te dijo que vos das datos malos? Bueno, no, pero me decís, me lo decís justo después de mi pregunta. Sos un culpo, no, después justo de tu después pregunta. De mi pregunta. No, lo dije después de mi afirmación, no de tu pregunta. Tenés muy culposo. No, porque lo interesante, a mí me parece que lo interesante de este espacio, de este pase, es que analizamos los procesos, que es donde siempre falta, donde siempre hay oscuridad, y nos terminan llevando de las narices con mitos, como el que mencionábamos recién respecto de que el déficit o la emisión genera la inflación. Por eso no es un mito. Voy a volver a decir. Está bien. Que la única explicación, o que no existe la puja distributiva. Claro, eso. Digo, para no ponernos en el otro extremo de negar esos hechos, que yo creo que no hay que negarlos. Creo que la idea de lo multicausal es correcta. Sí, cuando digo multicausal no quiero opacar la importancia de la puja distributiva. Si digo multicausal para decir no niego que tienen que ver los factores macro, que tiene que ver la emisión, que tiene que ver el déficit, como me escucharon decir millones de veces, nosotros no somos hincha del déficit fiscal. Lo que somos es enemigos de que se quiera resolver el déficit fiscal ajustando sobre a los que menos tienen. Nosotros decimos que el déficit fiscal hay que resolverlo con crecimiento económico y con, claro, progresividad impositiva. Que se actúa contra el déficit fiscal cuando se negocia la deuda externa y se logra una quita como la que se logró en el pago de intereses. Eso es déficit fiscal. Se actúa contra el déficit fiscal como cuando actualmente el gobierno está peleando con el Fondo Monetario para que no le cobre las sobretasas. Fíjense que es un tema del que pocos hablan y parece muy técnico. Pero el fondo, dentro de sus regulaciones, normativas internas, tiene una que cuando te da un préstamo que excede el préstamo que te debería dar de acuerdo a lo que el estatuto dice en relación a tu participación en el fondo. Es decir, el fondo está reglamentado. Dice, vos, si tenés el 3% del fondo, tenés un acceso a un crédito de tanto. Cuando te da un crédito que excede esa norma, te aplica una sobretasa. Es decir, que te castiga dos veces. Te da más de lo que, claro, te tendría que dar y te cobra una multa, digamos, por eso. Guzmán, esto salió poco en los diarios. Guzmán, en la reunión del G20, tiró el tema de que el fondo debería dejar de aplicar la sobretasa en sus préstamos a los países que están endeudados, que sería una manera de contribuir a achicar el déficit fiscal, y que para la Argentina es crucial, porque si le bajan la sobretasa en esta negociación de los 44.000 millones, el costo fiscal que tendrá esa negociación va a ser menor. Y quiero decir que se sumaron voces, y ya el Financial Times se ocupó del tema y aparecieron un montón de economistas, estos globales, diciendo que es razonable discutir el tema del sobrecargo del Fondo Monetario Internacional. Hay un llamado, digamos, a que los dueños del fondo, los países centrales, los que tienen el poder de voto decisivo, analicen que, por lo menos en esta oportunidad y en el marco de esta crisis global y de la necesidad de aliviar el costo de la deuda sobre los países endeudados, que en general son los más pobres, los más chicos, los que tienen más problemas, el fondo deje de aplicar la sobretasa. Si eso se diera, eso solo sería un alivio fiscal importante para la Argentina, dentro de lo que incluso está presupuestado. Digo, por ejemplo, son distintas maneras de pelear por el equilibrio fiscal. Digo, para los Cachanó y todos esos muchachos que nos machacan la cabeza siempre con el mismo discurso, que para ellos el tema se arregla bajando sueldos, achicando los gastos de salud, de educación, de ciencia y tecnología, haciendo lo que hicieron los 4 años de macrismo, que dicho sea de paso, no bajaron el déficit fiscal, porque lo que bajaron es el déficit primario, pero lo que bajaron del déficit primario lo subieron en intereses. Es decir, hicieron la peor de las ecuaciones. El déficit primario es el sin deuda, digamos. El déficit primario es el primario, lo que gastás en salud, en sueldo, en educación, es decir, hicieron la peor de las soluciones. Achicaron el gasto que va a la gente, que recibe la gente a través de servicios, de salario y demás, y aumentaron lo que se llevan los acreedores, ya sean los privados o los públicos, a través del servicio de la deuda externa. Y va. Así de brutal es lo que estos patriotas han hecho, y ahora lo reivindican con una naturalidad. Vos lo viste como hablan del tema, pero yo sigo diciendo, parecen alguien que llegó, yo digo siempre, son una delegación de parlamentarios ucranianos que vino de visita a la Argentina. Sí, pero ahora lo hacen ahora lo hacen porque están un poco hasta las manos, ¿no? Sí. Ahora tienen que rendir cuentas. Bueno, pero, a ver, no, lo hacen, tienen que rendir cuenta y lo hacen porque hace a su concepción ideológica y sigue dando batalla. Sí, porque no fue un error. Así es, porque no es error, porque creen en eso. 34 minutos pasaron de las 8. Vamos a seguir la mañana, ¿les parece? Hasta mañana. Hasta mañana, Carlos. Hasta buena mañana. Jornada. Nos vamos a ir a las noticias aquí en la 990. Chao, Marquitos. Buena jornada también para vos. Nos quedamos escuchando, obviamente.